Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. El joven Martes te sale a actuar a continuación, sodomizando a una monja del Sagrado Corazón. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul se quita su camisita y su breve canesú. También contamos con la inestimable participación de Monte Carlo y Jack el Destripador. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, ocupen su localidad y mañana también. Y presten todos atención. Hoy puede ser un gran día, ocupen su localidad y mañana también. Y presten todos atención. Hoy puede ser un gran día, a punto está de levantar, a punto está de levantar, a punto está de levantarse el telón. Amigos, bienvenidos a esta su emisión número 9 de El Amor y Tu Despertar. Y como todas las tardes, a esta hora le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Amor y Tu Despertar. Nos da mucho gusto que ya están llegando aquí al chat. Y bueno, en esta ocasión les traemos un tema muy especial también. ¿Recuerdan ustedes la semana pasada? ¿Les gustó mucho lo de la poesía erótica y todo el asunto de cómo se empezó a manejar? ¿O todavía quedaron por ahí cositas? Habíamos hablado de unas preguntas también al aire. Recuerden, aquí estamos con ustedes para poderlos acompañar en este camino tan interesante que es la vida. Anita. Pues también darle las gracias a Lormita, que como siempre está aquí con nosotros, acompañándonos en camina. Y bueno, pues muy contentos, muy emocionados, ya estamos estrenando un nuevo mes. El tercer mes del año, se nos está yendo el año rapidísimo. Y esto nos lleva también a analizar cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, cómo estamos pensando, si nuestros proyectos o nuestros propósitos de inicio de año los estamos cumpliendo, si pensamos que íbamos a ser positivos y lo estamos siendo, o nos estamos dejando arrastrar por los pensamientos de toda la vida. ¿Cómo estamos trabajando, amigos? ¿Cómo estamos viviendo? Amigos, vamos a seguir un poquito con el tema de la sexualidad en la pareja, un poquito con el amor, pero yo les quisiera preguntar algo. ¿Ustedes se sienten verdaderamente amados? O más bien es un autoengaño por ahí, que realmente no sea lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. ¿Realmente mi pareja y yo somos uno? ¿O cada quien es la parte, o cada quien hace lo que le corresponde, o simplemente ya no somos capaces ni de compartir el espacio vital? ¡Wow! Por eso les decía yo que tenemos que estar analizando cómo estamos viviendo y cómo estamos transitando durante este 2012. Recordemos que este año es muy importante para despertar muchas cosas, y una de esas precisamente es nuestra realidad, en dónde estamos situados, en dónde estamos parados. Y uno de los puntos a analizar más importantes, pues es nuestra vida personal, porque de ahí parte todo. en especial para toda nuestra audiencia, y va dirigido a las chicas. Lo que queremos platicar con ustedes, lo que queremos compartir con ustedes, es que lleguemos a un nivel en donde no sepamos autovalorar. Porque muchas veces creemos que, pues, tal o cual relación es positiva, pero resulta que esa persona no es derecha, no es real, nos habla al oído, nos dice cosas, pero nada de lo que realmente necesitamos vive. ¿Qué pasa con nosotros en esa posición? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? Yo creo que es tiempo también de aprender a ver si lo que estamos viviendo es sano, tanto para nosotros como para esas otras personas que están con nosotros. Así es, le damos ya la bienvenida a nuestros amigos. Aquí tenemos ya una amiga, amigo, alguien que nos saluda, el Mi Boguero 348297. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. También ya están por ahí Carmen Belén, Eduardo Berglaín, Gladys Morey. Y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Les recordamos también nuestras páginas, que son www.amazona.mex.tl, y nuestro blogspot, donde ustedes pueden encontrar tanto nuestros programas que transmitimos aquí en tu radio online, como los de Planeta 2013, que se llaman Zona de Amor. Y este es amazona2012.blogspot.com, y ahí también encuentran artículos nuevos cada vez y cuestiones relacionadas con estos temas. Y no se olviden de visitar también la página de Arrebatum, en donde vamos a encontrar también información que nos puede ayudar en todo este camino y despertar. Pero a ver, amigos y amigas, ¿cómo se manifiesta el autoengaño? ¿Cómo es esta parte donde nosotros no entendemos, no sabemos qué es lo que pasa, pero sin embargo aceptamos esa situación? Y una de las cosas que yo creo que debemos de ser muy cuidadosos dentro de este autoengaño es que el amor desde su punto principal, desde su base, bueno, pues no engaña ni manipula. Entonces, la pregunta es, ¿la pareja con la que estamos o la que quiere ser nuestra pareja nos engaña o nos manipula de alguna manera? ¿Cómo se presenta esa manipulación y ese engaño? Bueno, queriendo controlar nuestro espacio, queriendo controlar nuestro dinero, queriendo controlar nuestra relación con otros, queriendo inclusive entrar en nosotros y decidir cómo debemos vestirnos, cómo debemos calzarnos o inclusive cómo debemos comportarnos con otros. ¿Cuál es ese punto? ¿Hasta dónde realmente somos conscientes de lo que pasa en nosotros? Así es. Yo creo que aquí lo importante es que le compartamos a nuestros amigos, y que es parte de lo que nos han solicitado a través de los contactos que tenemos. Ya sabemos a lo mejor muchas veces, Jorge, cómo nos autoengañamos, cómo nos cómo nos ponemos una venda en los ojos, sí, y no sabemos ver, sí, lo que tenemos enfrente. Entonces, ¿por qué no mejor vamos a decirles cómo es el amor verdadero y el amor real? Porque yo creo que si yo estoy en una situación incómoda, va a ser más fácil para mí detectar, si no lo estoy, si lo que les vamos a compartir hoy no checa con su relación. ¿Cómo ves? Sí, de hecho, amigos, miren, yo creo que uno de los puntos más importantes que debemos de ser muy, muy cuidadosos es cómo debemos de manejar nuestra relación de una forma sana y de una forma en que nos ayude verdaderamente a crecer tanto a nosotros como a las personas que pueden ser nuestras parejas en potencia. Porque muchas veces estamos con la persona, pero nos quedan todavía dudas si es la persona correcta o no correcta para estar con nosotros. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar a distinguir qué pasa, ¿no? Y esto es precisamente entrando en esa parte. Si ya tienes dudas, o si estás confundido. Así es. Entonces ahí hay algo que no está funcionando bien. Que no está bien. Checando algo bien. No está entrando bien, algo no está siendo positivo detrás de todo esto. Alguien también decía por ahí que es bueno, hasta cierto grado permisible tener una relación con una persona, terminarla y en un futuro poder regresar con esa persona. En algunas condiciones podríamos decir que sí, pero si ya viviste con esa persona un engaño, una manipulación, o si estás ya, si tienes dudas de regresar con esa persona, o si estás confundido o confundida, yo creo que ya es el tiempo de definir que no es el camino a seguir. Es esa voz interna, es ese bip, bip, bip interno que te dice, no, por ahí no, por ahí no, con él no, con ella no. Hay que escuchar a nuestro corazón cuando nos dice no, debe ser por alguna razón. Pues sí, ahí a fin de cuentas quien te está hablando es tu ser interno. Y tu ser interno te está alertando de que algo no está bien. Cuando nosotros vivimos en una situación de incertidumbre o de duda, precisamente es cuando el amor no es tan certero o tan real. Hay algo en esa relación que no nos está dando ni paz ni tranquilidad. Sí. Y el verdadero amor te da paz y te da serenidad. Sí, claro, amigos y amigas. Y también hay que ser conscientes de otra cosa. Bueno, ya vimos el engaño, la manipulación, las dudas, la confusión. Pero también hay otro punto por ahí que muchas veces pasa en las relaciones y lo hemos estado observando en la mayoría. Resulta que dicen, ay, es que si vieras cómo besa, es que si vieras cómo acaricia, es que si vieras, espérame tantito, ya no me digas más, En realidad, ¿sí? Ahí existe otro tipo de manipulación. Lo que es a través de la carne, lo que es a través del sexo, lo que es a través de la pasión. Hay seres humanos, hay hombres y mujeres que piensan que son instrumentos sexuales y se consideran a sí mismos instrumentos sexuales. De la manera en que dicen, bueno, pues si yo puedo, si puedo hacer felices a muchas, mejor hago felices a muchas y no a una sola, o no a uno solo. ¿Qué es lo que sucede detrás de todo esto? Que hay una falta de amor hacia sí mismo que no le deja ver que sí es bueno el sentirse amado, pero no en condominio, porque imagínate pagar diferentes rentas, pagar diferentes, si lo viéramos desde este principio, imagínate pagar varios prediales, pagar varios lugares de estacionamiento, en fin, ¿no? Entonces toda tu energía sería subdividida. Así es. La pregunta sería, ok, tú dices que estás haciendo felices a muchas. ¿En realidad lo estarás haciendo, amigo o amiga? Ahí vendría la pregunta, porque las facturas siempre van a llegar. Y esas facturas la vida te las va a cobrar de una forma o de otra. Ya sea, esperemos que no sea el caso de nuestros amigos, con alguna enfermedad, ya sea con un vacío, ya sea, en fin, con una serie de cosas que se llegan a presentar en las parejas. Y por eso es muy importante siempre tratar de ser cuidadosos en guardar una integridad para nosotros mismos y después para la que quiere ser nuestra pareja. Así es. Sí. Porque además lo más hermoso cuando estás en una relación permanente o en una relación estable, digámoslo así, el que tú te consagres a la otra persona es algo muy bello, porque vas a mantener tu templo, que es tu cuerpo, sano, en buenas condiciones, para darte en toda tu esencia a la persona que está contigo. Sí, y curiosamente, amigos, nos comentaba un varón hace un tiempo. Dice, ay, yo quiero casarme y quiero tener una familia y quiero tener una esposa y quiero tener unos hijos. Y le preguntábamos, y bueno, ¿qué es lo que haces para buscar a la chica ideal? ¿Dónde vas? Dice, pues la verdad, me la paso en tugurios todos los fines de semana. Y yo estoy seguro que ahí voy a encontrar a la que va a ser el amor de mi vida. Claro. Y la primera pregunta que te haces es, ok, la vas a encontrar ahí en un tugurio, bueno, es posible. La pregunta concreta es, si tú la vieras en ese tugurio y tú la vieras compartiendo con otros, no sé, 20, 30, 50 hombres, ¿tú crees que serías el único o la única dentro de ese concepto? Hay que ser cuidadosos en eso. Hay que tener cuidado también con el, claro, con el engaño, la manipulación. Que al final de cuentas también, imagínense, es una forma de ejercer lo que es el poder y el control, ¿no? Entonces, es muy importante buscar estar íntegros para nosotros, para poderle brindar una integridad y una pulcritud a la amada o al amado que esté por ahí en camino. Así es. Yo creo que estas partes en las que nosotros siempre los invitamos a ustedes a que se mantengan limpios y libres en sus relaciones, también es por esta manera que a través de la vida en pareja logramos elevar nuestra frecuencia y nuestra vibración. Siempre y cuando pues estemos en una relación armónica y de amor verdadero. Ahora permíteme, déjame tratar de ser un poquito abierto y decirle a nuestros amigos y amigas, lanzarles una pregunta. Sí. ¿Te parece? Claro. Amigos, ustedes varones, ¿les gustaría ser vírgenes para su esposa? Y a ustedes, amigas, ¿les gustaría ser vírgenes para sus esposos? ¿En realidad les gustaría manejar esa pulcritud, esa integridad para ellos y para ellas? No estamos hablando de que, ay, tengo que... No estamos hablando de cuestiones físicas, estamos hablando de cuestiones en tres niveles. Lo que sería lo espiritual, lo emocional y lo físico. ¿Cómo podemos llegar a una persona? ¿Cómo podemos sentir a esa persona si somos capaces de manejar esa integridad en esos tres conceptos y decir, ¿sabes qué? Pues creo que soy íntegro para ti. Puedes haber tenido ya relaciones, puedes haber pasado ya por algunos procesos, pero yo creo que lo limpio y todo eso es en tu forma de pensar y en tu forma de sentir hacia la persona a la que piensas llegar. Claro. Y es lo más hermoso, ¿no? Le mandamos un saludo aquí a nuestro amigo Luis Suárez, que también ya anda por acá. ¿Y qué te parece, Jorge, si vamos a una pausa musical? Ahora que les trajimos de música a nuestros amigos, ya como se dieron cuenta, iniciamos el programa con Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, que esta primera canción fue parte del concierto de su primera gira que hicieron juntos, Dos pájaros de un tiro. ¿Qué más música vamos a escuchar hoy? El día de hoy los queremos deleitar con Gregorianos y Queen. Es decir, escuchar esas melodías de los Gregorianos, pero directamente sobre esa gran máquina que es Queen. Thank you. Despierta en el amor. Regresamos. Y bueno, amigo o amiga, ¿tienes miedo en tu relación? ¿Tienes terror? ¿Tienes fastidio? ¿Encuentras algo de frustración en ella? Esos son malos indicadores. Esos te están indicando a ti principalmente que algo no está funcionando bien en esa relación. Entonces la pregunta es directa para ti. ¿Qué estás haciendo así? ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Qué tan feliz vas a ser si permaneces ahí? ¿O qué tanto daño te puedes generar a ti mismo o permitir que otra persona te lo genere? ¿Has visto o has tenido alguna relación recientemente en donde tu pareja quiera acapararte totalmente y te prohíba literalmente ver a tus amigos, ver a tu familia, tener vida social? Ten cuidado, ese es otro indicio de que esa relación no va por buen camino. Fíjate que aquí yo veo que tanto chicos como chicas pueden ser vulnerables a este tipo de situaciones, porque en muchas ocasiones nos ha tocado estar en lugares públicos donde vemos discusiones, y no de gente mayor, sino de chavitos de 15, de 18, de 20 años, que tú pudieras pensar, pues a esa edad las relaciones son sanas, son libres, son abiertas y son de divertirse. Y desgraciadamente ya no son así en la actualidad. Nos hemos topado con chicas que son capaces de armarle un escándalo al novio porque no les habló en la mañana, porque no las fue a visitar, o al revés, el chavo le está haciendo un drama a la muchacha porque se fue con los papás o se fue a la fiesta de la tía, etcétera. Y eso también es control, eso también es manipulación, y sobre todo yo creo que es agresión. Y no debemos de permitir ese tipo de situaciones en ningún momento de cualquier relación, sea noviazgo, sea matrimonio, sea el tipo de relación en la que estemos. Precisamente el amor y tu despertar indican ese despertar a esa conciencia, a esa seguridad en ti mismo, a esa convicción de lo que te es bueno y te es malo. Aquí no te vamos a decir esto te conviene, esto no te conviene, no. Solamente te decimos de una forma lo más libre posible qué te puede convenir. Tú decides si te conviene, si no te conviene, porque también recordemos que las escalas de valores son diferentes de persona a persona. Así es. Entonces, trabajando en esas escalas, pues vamos a entrar en un problema. Mejor liberamos esas escalas y cada quien va a tomar decisión de acuerdo a su entorno, de acuerdo a su forma de vida y de acuerdo a lo que quiera vivir. A ver, si yo quiero vivir libremente, si yo quiero tener una relación libre, bueno, pues yo quiero una mujer o un hombre que sean libres. Claro. No estar atados, no ser parte de algo que no es de una utopía, ¿no? Y precisamente más adelante vamos a hablar de esto, que es muy, muy, muy importante para todos nosotros ser conscientes de esa parte, ¿no? De cómo manejar. Ahora bien, ¿a ustedes les gusta ser amantes? Primero tendríamos que definir desde qué sentido estás hablando de la connotación. Espera, amante. Espera, Anita. Vamos a ver. ¿A ustedes les gustaría ser amantes? Oh, suena fuerte, ¿verdad? ¿Cómo qué quiere decir eso de ser amantes? Pues sí, ser amantes es ser eso, amantes. Es amar, es trascender en el amor más allá de cualquier cosa. Pero para poder ser un verdadero amante, ¿qué es necesario, Anita? Ahora sí. Bueno, el verdadero amante el que te ama libremente y permite que tú te ames, va a ser ¿quién crees? ¿Dónde crees que lo vas a encontrar? Junto a mí. No necesariamente. ¿A la vuelta de la esquina? A veces ese es el pensamiento que todos tenemos. Y precisamente por eso se nos pasa la vida buscando en otro lo que queremos encontrar en nosotros mismos. Bien. Entonces, el mejor amante va a ser el que tienes dentro de ti. Es ese ser oculto. Oculto porque no lo ves, pero lo sientes. Uh-huh. Que te ama, que te quiere ver y disfrutar de que tú seas libre. Uh-huh. Te brinda emociones y grandes ideas. Es tu mejor consejero porque si tú estás conectado en la luz y estás conectado a la fuente divina de amor, lo que tú intuyas y lo que tú sientas debe de ser, debes de dejar que te guíe, ¿sí? Uh-huh. Porque va a ser la corazonada perfecta. Ok. Y de esta manera te va a ayudar a que te conviertas en un triunfador desde el punto de vista personal, laboral y espiritual. Uy, eso ya se oye como que de otro mundo, de otro planeta, de otra esencia, porque por lo regular definimos a un amante al que es bueno en las artes en ciertas, amatorias, en ciertas artes, en ciertas y elucubraciones. Sí, en ciertas artes amatorias, pero ya definir que el mejor de los amantes es uno mismo y que este te va a llevar al triunfo en todos los tópicos. Bueno, ahora me interesaría saber cómo puedo despertar ese amante, porque entonces somos un diamante todos y cada uno de nosotros, pero como que no estamos escuchando esa voz interior. Pues ya te contestaste tú mismo. No, espérame. Tú dices que yo me contesto a mí mismo, pero ¿cómo hago para escuchar bien mi voz interior? ¿Cómo hago para que salga? Porque por lo regular siempre la mantenemos oprimida. ¿Cómo le hago? Permitiéndole ser. Creyendo en tus corazonadas, en tus intuiciones y sobre todo pensando, analizando, meditando, reflexionando qué tanto te valoras, qué tanto vales, ¿sí? ¿Qué tanto me valoro yo y qué tanto valoro lo que tú eres hacia mí y qué tanto valgo yo para el otro con el que estoy? Okay. Y aquí un amigo nos dice, nuestro amigo Huicho, todo está a partir de uno mismo, el amor a uno mismo, voz interior, niño interior. Ok, entonces estamos hablando de un huichote porque es un niño grandote. El huichotote interior que trae él es el que le va a hablar y le va a decir si ya encontró a la persona adecuada. Pero si no lo dejamos ser, si no lo dejamos expresarse, okay, pues ¿cómo? Y si el niño interior o nuestro ser interior que tenemos no sabe cuánto vale, cuánto es realmente su potencial, pues no va a saber tampoco identificar en el que tiene enfrente. Me parece bien esto de la valoración. Pero para poder continuar con eso, los invitamos a que escuchemos una melodía más de... Ah, sí, ahorita. Serrat y Sabina, la orquesta del Titanic. Su nuevo disco. Volvemos. Recuerdo que tenía un corazón alérgico a los pólenes. A muerte no existía, éramos

podemos revalorarnos. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? De hecho, precisamente vamos a hablar sobre las oportunidades, pero antes de entrar al tema de las oportunidades. Y no es campaña de ningún tipo. No, espérenme, eso es otra cosa. No es el programa Oportunidades. Esa es otra cosa, que a final de cuentas sí es un programa que nos atañe a todos. Me refiero a este tipo de oportunidades en el amor, ¿verdad? Porque esta sí es para todos. Sí. Yo preguntaría lo siguiente. Ok, ya me valoré, ya sé que es el autoperdón, ya sé que es despertar al niño interior, ya sé que es a través de la meditación. En fin, podríamos decir 50,000 cosas en las que esté alrededor algo. La pregunta es, ¿ya tienes verdaderamente conciencia de lo que tienes que hacer? No es porque me lo dijo aquel, me lo dijo aquella, me lo dijo tal organización. No, es porque tú lo tengas. Claro. Porque tú digas, ok, sí, creo que me debo de valorar más, creo que debo de crecer, creo que debo de desarrollarme. Ahí está el problema. Muchas veces no nos desarrollamos. Simplemente, ¿qué pasa en el momento en que dejaste de ver a una persona con la que habías tenido una relación hace algunos años y la vuelves a ver? ¿Qué es lo que te debe de importar de esa persona? Alguien por ahí dice, ay, es que empecé a sentir el corazón en una palpitación que me tenía sobresaltado. Por otro lado decía alguien, yo ya no sabía qué hacer, me quería esconder, no quería verlo. En fin, pueden ser muchas actitudes y muchas circunstancias las que se presenten. Claro. Pero yo te pregunto, ¿te sabes valorar detrás de todo eso? ¿Sabes cuánto vales y sabes que si esa relación no funcionó en aquel momento, ¿crees que pueda funcionar ahora? ¿Te darías el tiempo, te darías la oportunidad de reintegrarte a eso? Yo creo que antes de que me puedas contestar un sí o un no, deberías de ver una cosa. ¿Hace cuánto tiempo pasó eso? ¿Cómo eres ahora? ¿Has evolucionado? ¿Has crecido? Bien, ¿la otra persona creció? ¿O sigue estando en su mismo rollo y en su mismo rol de vida? Fíjate que yo creo que ahí hay un tema muy interesante. Yo te soy honesta, a mí me daría flojera, si yo ya crecí, estar con una persona que no lo hizo, y si tengo la oportunidad de ya no estar con él, pues qué mejor. Porque cuando ya estás en una relación estable o en una relación formal, llamémoslo matrimonio, llamémoslo como quieran, pues a lo mejor sí tienes un poco más la obligación de tratar de hacer que el otro crezca a tu nivel. Pero cuando tienes la oportunidad de desafanarte y decir, ya no estuvo ahí y ya fue una parte de mi vida, pero adiós, pues qué padre, adelante. Porque además, yo les voy a decir algo, uno de los grandes conflictos que hay dentro de muchas parejas es precisamente que uno crece y madura más que el otro. Entonces, el que maduró primero, pues empieza a ver lo que ya no le gusta del otro. Y el otro, como no tiene la visión para ver que tu compañero creció y no se puede poner al nivel de tuyo, pues entonces vas a estar o jalando o empujando y a la vez también siendo jalado por el otro para que tú bajes tu nivel. Y yo creo que aquí las oportunidades que la vida nos da son muy importantes y tenemos que tomarlas, porque siempre lo que está delante de nosotros va a ser más grande que lo que dejamos atrás. ¿Por qué? Porque siempre lo que viene adelante es un horizonte amplio y lo que está dentro de nosotros, que es también enormemente grande, pues ¿qué más queremos? Conjuntar esas dos cosas y adelante. Yo les preguntaría a nuestros amigos y amigas, ¿qué aprendimos o qué hemos aprendido de nuestras relaciones pasadas? ¿Hemos aprendido a ser mejores, a mejorar en nuestra vida personal y luego en las relaciones que tenemos para con los demás? ¿O simplemente pasaron como si fuera de noche? como dice aquí esto de la oportunidad, ¿verdad? Pero yo iría más allá. El que madure primero, que ayude a su compañero. Porque sería una forma de decir, ¿sabes qué? Yo quiero compartir esto contigo. Claro, está el otro asunto, ¿verdad? El ego, la envidia, ¿verdad? Cuando... El celo. Sí, cuando... ¡Ay! ¿Por qué tiene que ser el primero ella o yo primero? Y que no sé qué, que... A ver, ¿por qué no dejamos de vernos como competencia y nos unimos en esencia, que sería algo completamente diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, a esa persona que fue parte de tu vida en el pasado, ¿cómo lo ves ahora? ¿Lo ves con ojos de amor? ¿Lo ves con ojos de misericordia? ¿Lo ves con ojos de indiferencia? ¿Cómo lo ves? Lo ves con ojos de ya me salvé, qué padre. Porque sí, puede suceder. Sí, en realidad pasa todo esto, ¿no? Pero que sea real, porque yo he tenido amigas que tuvieron un novio en la prepa o en la universidad X, y por tal situación no se dio. Y lo vuelven a ver después de X años, el hombre ya se casó, ellas también, y a lo mejor por despecho decimos, ay, ya se puso muy feo, ay, que no sé qué. Y ya, qué bueno que no me casé con él. No, yo creo que hay que ver la esencia en realidad del ser. Si maduró, si creció, si no creció, si se volvió mejor persona. No, aquí la pregunta ya no sería esa, sino si tú has sido mejor persona, si tú has crecido. Porque muchas veces nos atrevemos a juzgar al otro, que es parte de lo que hemos venido hablando desde programas anteriores. Pero resulta que cuando viene el autojuicio, cuando viene la autocrítica, nosotros estamos en el mismo lugar de donde partimos. No hemos crecido. Así entonces, es. ¿Hasta qué grado somos conscientes de cuál es mi crecimiento, mi reinvento en este momento, ¿verdad? Así es. En la cuestión de reinventarse personalmente. ¿Y cómo he mejorado? Ahora, ¿qué estaría yo dispuesto o dispuesta a dar a esa persona, si es que lo estoy? Número dos, ¿esa persona fríamente valdrá la pena de estacionarme y decir, oye, ¿te quieres subir al coche? ¿Te quieres subir al autobús? O ya de plano, ¿te quieres subir al cohete? Porque no sabemos cómo andamos en ese sentido de evolución cada uno de nosotros. Imagínense a alguien que está evolucionando, que está creciendo y todo, y que llega una expareja y otra vez las escenas de celos y otra vez las escenas de manipulación y otra vez, oye, ¿por qué te ves tan guapa, tan guapo? ¿Sabes qué? Híjole, como dicen vulgarmente, ¡qué hueva! ¿Sí? Estar soportando ese tipo de situaciones. Pues prefiero mejor seguir solo o sola en ese sentido de crecimiento. Así es. Pero bueno, aquí recordemos que el amor y tu despertar siempre está a favor de la unión de las personas. Por lo tanto, pues hay que ver si vale la pena. Y si no vale la pena, pues buscar entre los que valen la pena. Yo creo que también aquí otra parte de aprovechar esta oportunidad, si ya estamos solos y ya logramos tener un tiempo de reflexión, pues lo que nos manejaba nuestro amigo es muy importante, el autoperdón, pero también perdonar al otro. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo lo perdonaríamos? Para responder esa pregunta de cómo perdonaríamos a esa personita, nos vamos a un corte y regresamos. Y vamos pensando cómo podemos perdonar. Ok, un corte musical. Continuamos. Pues ya estamos aquí de regreso, amigos. Esperamos que todo esté acorde a lo que ustedes esperan, que la información que les estamos dando sea de utilidad para sus vidas. Y recordemos que este programa está encaminado al despertar de conciencia, al despertar espiritual. Y precisamente lo que nosotros compartimos para ustedes es buscando que logren ese equilibrio armónico y espiritual para su vida y para su caminar durante todo este tiempo. Supongo que se quedaron meditando y pensando en cómo generar ese autoperdón y esa situación de perdonar al otro. ¿Cuáles serían los elementos? ¿De qué manera voy a construir ese primero perdón hacia mí mismo? Así es. Y luego el perdón al otro o la otra. Porque bueno, se vuelve un poco complicado que si yo todavía no he cerrado capítulos en mi vida, si yo todavía no he cerrado esa situación, pues entonces no sé cómo voy a hacer para poder perdonar al otro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues muy fácil. Recordemos, amigos, que de repente se nos hace fácil entrar en una relación, salir de esa relación, y pensamos que no nos va a pasar nada, que vamos a salir bien. Ilesos. Y no es así. Muchas veces se queda nuestro corazón dañado, se quedan heridas que de alguna manera siempre están abiertas, que siempre se perciben. La pregunta es, ¿cómo voy a trabajar eso para perdonarme a mí mismo? Bueno, lo primero era la evaluación, la valoración de nosotros. Así es. Si ya esa evaluación o esa valoración es alta, de que ya sabemos, de que ya entendemos, de que ya podemos hablar de esa persona sin dolor y sin sentimiento contrario, entonces quiere decir que ya evolucionamos y que ya pasamos esa parte. Ahora, ¿qué pasa cuando nos toca ver a esa persona otra vez en nuestra vida? Sentimos que nos abren el piso, sentimos maripositas en el estómago, sentimos pajaritos en el aire o gatitos arriba de los tejados. No sé, eso solamente ustedes lo saben, ¿verdad? Ustedes claro. Saben qué es lo que pasa detrás de todo eso. Pero lo que sí podemos decir que sucede es, si yo me siento un poco confundido, me siento intranquilo al ver a esa persona, significa que todavía despierta algo en mí. Si por el contrario, para mí es una persona que deja de existir o dejó de existir en su momento y se vuelve indiferente la situación, indiferencia real, ¿eh? no supuesta, porque ay, no quiero que sienta o que vea o que se dé cuenta que todavía siento algo por él, porque recuerden que eso sigue siendo manipulación, sino por el contrario, que vemos que ya pasó y que ya no siento nada por él o por ella, eso quiere decir que ya crecimos, que ya desarrollamos, que ya esa persona no es tan importante para nosotros como aparentemente lo era en el tiempo en el que estábamos con ella. Eso quiere decir que como nosotros evolucionamos, tal vez esa persona tampoco hubiera dejado evolucionarnos a nosotros. Así es. Entonces, lo rico de todo esto es que siempre tienen que pasar cosas para que nosotros seamos mejores, para que nosotros crezcamos, para que nosotros entendamos el porqué de la intromisión de una persona determinada en nuestra vida. Y digo intromisión porque muchas veces nosotros no decíamos que entrara y sin embargo entró. No sé si han visto a ese tipo de gente que llega y se acomoda y dice y el otro y que no sé qué y que voy a hacer que seas mía y que vas a ver cómo te vas a enamorar de mí, que no sé qué, bla bla bla, y pasan los años y nunca llegó el enamoramiento y nunca pasó nada, ¿sí? Pero se volvió una costumbre, y eso va para todas aquellas parejas o para todas aquellas personas que sufren de este tipo de relación. Así es. De una relación por costumbre, de una relación por no sentirme solo. Eres un miedoso, compadre. O eres una miedosa, amiguita. No. Las cosas son de otra manera. Las cosas son para sentirte libre. Recuerda que esa es la base. Una relación siempre se siente libre. Pero bueno, ahora vamos a entrar dentro de todo esto. a lo que es la vida en pareja. A ver, Anita, bueno, ¿qué es ese rol de la vida en pareja? Yo nada más quisiera cerrar lo que estabas diciendo con algo que a mí sabiamente mi papá me lo dijo y creo que es muy cierto. Cuando en la vida perdemos algo o aparentemente perdemos algo, quiere decir que el universo nos tiene preparado algo mucho mejor. Y eso también entraría en las oportunidades. Tratemos de ver, tratemos de sentarnos y ver qué es lo mejor que viene para nosotros. Pero bueno, hablando de la vida en pareja, pues también tiene mucha relación lo que les acabamos de comentar, porque pues si ya perdimos algo relativamente, es porque vamos a tener algo mejor. Pero la vida en pareja tiene muchas implicaciones y muchas situaciones que tenemos que tener en cuenta. La primera, que yo creo que es una de las más importantes. Al comienzo vamos a ser dos, pero en un futuro cercano ya seremos uno solo, que ante todo, cada uno va a formar al otro. ¿Qué significa esto? Porque ya te vi tu cara de incógnita. Y creo que Lornita también se quedó igual, como que era un trabalenguas, ¿verdad? Es mucho juego de palabras para no decir nada. No, al contrario, ya te dije todo. A ver. Primero vamos a ser dos porque somos dos individuos diferentes y dos entidades distintas. Ok, ok, sí, eso sí. ¿Sí? Pero en la medida que vayamos interactuando, en la medida que vayamos cohabitando y que vayamos fundiendo nuestra esencia uno en el otro, pues vamos a empezar a ser una unidad formada por dos individualidades. Ok, ok. Ajá. Y entonces mi individualidad se va a complementar la individualidad de mi pareja. Y ya a su vez, la individualidad de mi pareja va a complementar la mía. Y eso va a ser un crecimiento conjunto. ¿Hablas de una fusión? Así es. Ok. En el noviazgo, en el cortejo, ¿puede haber esa fusión? Puede haber, pero yo no estaría tan segura porque hay situaciones y ya hay cuestiones que se dan solamente en la vida en pareja, en el quehacer cotidiano, en la vida común. Sí. Uh-huh. Ok. Entonces, y además, recordemos que el noviazgo, como lo concebimos o como lo conocemos, que es una relación en donde una persona está en su casa y la otra persona está en la suya y en un momento del día o de su quehacer cotidiano coinciden, es muy diferente a tener una vida en común, a compartir y compartirse completamente. Sí, ok, ya me está, o sea, está siendo lógico el contexto en el que lo estás diciendo, mencionando. Sin embargo, a mí me queda un punto ahí interesante que analizar. Y te voy a decir a qué me refiero. Sí, dime. Yo veo que muchas parejas quieren trascender a través del noviazgo y dicen tal o cual persona es el idóneo, la idónea para mí. ¿Sí? Así es. Pero resulta que en ese noviazgo tú ves que hay diferencias entre ellos que se van a volver irreconciliables ya en una relación de pareja, ¿no? ¿A qué voy con esto? Ustedes han visto que la gente dice, ¡ay, qué bonita pareja hacen! ¡Ay! Y resulta que ella es una mujer muy alta y él es una persona que tiene una estatura como 20 centímetros abajo de ella, ¿no? Entonces, a simple vista dices, ¿qué es lo que están viendo para decir que somos una pareja bonita? Por el otro lado, existen otros que dicen, no, esa pareja no te conviene, te ves muy mal, bla, bla, bla, bla. Pero nunca me han dicho, o nunca nos han dicho, qué es lo que ven realmente, ¿verdad? Así es. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Qué hay detrás de esta relación para que realmente la pareja funcione. ¿Qué es lo que realmente tiene que trabajarse en el noviazgo para que la estructura funcione en común acuerdo? ¿Cómo va eso? Yo creo que aquí tiene que ver mucho cómo nos vamos a complementar, cómo vamos a compartir y compartirnos, cómo nos vamos a dar el uno al otro. Porque a veces también nosotros esperamos siempre recibir, pero ¿qué vamos a dar? Ok. Tenemos que vivir para el otro, vivir en la vida del otro para vivir en el otro. Ok, ya vi por dónde. Por eso te digo que no podemos lograr una cuestión tan profunda o tan significativa en un simple noviazgo, que es, no es que sea un simple noviazgo, sino que es una, como que es una parte del proceso de lo que va a ser nuestra relación en pareja futuro. Por eso yo siempre le doy a nuestras amigas el consejo de que vivan un noviazgo adecuado, un noviazgo en un tiempo razonable, y después veamos si realmente es esa persona, porque a través del noviazgo conocemos ciertas facetas de nuestra pareja, pero donde la conocemos en teoría un poco más es en la vida en común, porque yo creo que todos cambiamos y crecemos y evolucionamos continuamente, y pues siempre vamos a tener ciertas cuestiones que nuestra pareja puede desconocer en algún momento. Y si el novio o la novia no funcionan, que paras tu carro en el siguiente semáforo y lo bajas. Pues yo a veces pienso que es lo más sano. Ok. Creo... ¿Lo bajas parando el carro o lo bajas sin pues parar el carro? Pues depende cómo se haya portado. Algunos se merecen que los bajemos en movimiento. Correcto. Entonces... ¿merecen que los bajemos en movimiento? Depende, yo creo que ahí mejor que nuestras amigas y amigos nos digan cuáles han sido sus experiencias, ¿cómo ves? Ok, bueno, pues regresamos en un segundo, se quedan ustedes en compañía de... Serrat y Sabina, un popurrí de el concierto Dos Pájaros de un Tiro. Regresamos en un segundo. Despierta en el amor. Regresamos. Yo no sé qué que las mató el tiempo, la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríe triste en sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve, nos hacen que lloremos cuando nadie

cuchibiri, chibiri. ¿Qué tal esta canción de Ruido de Sabina? ¿Es cierta? A veces hablamos así, a veces esta canción nos quiere hacer hincapié en cuanto a qué fue una vida en pareja y después cómo empieza a cambiar nuestra situación. Y precisamente la plática del día de hoy es cómo buscar o cómo lograr que ese tipo de situaciones no nos alcancen. Hablando precisamente de esto de ruido, de lo que mencionas, imagínate regresar a una relación o intentar regresar a una relación, te vas a tomar el cafecito con esa persona o no sé, y en lugar de sentir en tu corazón algo interesante, lo único que escuchas es ruido. Así es. Y ese ruido es que, como alguien decía, se la pasa bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla de sus rollos, pero en ningún momento dijo, qué hermosa estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Exacto. Uh-huh. Pero no, como que volvió a hacer ruido. Y si volvió a hacer ruido, significa que siempre hizo ruido. Así es. Pero que no lo escuchábamos en ese momento como ruido. Entonces, oh sorpresa, ¿no? Hay un crecimiento. Y por ahí alguien decía, con una sabiduría impresionante, que la mujer siempre madura más rápidamente que el hombre en términos generales. Ah, sí, completamente de acuerdo. Sí. Las mujeres siempre vamos a ser mucho más maduras. Ahora, espera, no nada más es eso, sino todo lo que está en conjunto alrededor de la mujer. Así recordemos es que la forma de pensamiento entre un hombre y una mujer es completamente diferente. Sí. Se piensan en cosas diferentes y se actúa de manera diferente. Por lo tanto, no hay un parámetro de comparación en decir, pues es que debería. No se puede hacer de esa manera. Simplemente se identifica a ese varón con esa señorita o con esa dama en una forma diferente. Se identifica basado en esos grados de evolución, en esos grados de pensamiento, en ese grado también de integración hacia todo tu ser de manera profunda. Es decir, el ser que no se ama profundamente a sí mismo, pues va a ser muy difícil que sea capaz de amarte. Así de fácil. Así es. Eso es muy cierto. Por eso nosotros siempre tenemos que estar al pendiente de cómo vamos a visualizar a la persona que queremos. Yo creo que ahí uno de los secretos para lograr una relación duradera, una relación estable, una relación armónica, es que tú te enamores de una persona a la que puedas admirar en todo momento. Porque significa que esa persona se está preocupando por ti, por tu entorno, cada día, y está buscando cosas, no desde el punto de vista del ego, sino de sorprenderte, de amarte y de hacerte feliz. Yo creo que lo más difícil para todos nosotros como seres humanos es Y hasta ahorita es muy raro el que logra este objetivo, y me refiero a nivel general. Que sus relaciones anteriores se vuelvan amigos o amigas de él. Así es. Porque por lo regular, después de que hay una relación en una pareja, ya no se puede regresar al punto de la amistad. Por alguna situación, por algún daño, por alguna perspectiva de vida, a veces diferente, pues ya no se puede regresar a esa base. Eso es muy cierto. Y yo creo que ahí es el momento en donde nosotros debemos de dejar ir a esa persona, de decirle bye, gracias por los buenos y malos momentos que estuviste compartiendo conmigo. Gracias también por lo que pudimos generar en conjunto, por lo que pudiéramos haber crecido. Y por último, si hay estos casos también entre nosotros, ¿verdad? De que haya hijos de por medio, de que haya tal vez una vida en común como pareja después de un determinado tiempo, pues despedir la relación en amor. Así es. ¿Y cómo es despedir esa relación en amor? Pues donde quiera que nos veamos, nos vamos a saludar fraternalmente, donde quiera que nos veamos, nos vamos a poder ver con ese cariño que debe de quedar después de que la relación no funcione, ¿no? Porque a final de cuentas hay algo en común que tenemos. Entonces, ese punto debemos de ser conscientes. Cuando menos, despedirnos en amor. Y para todos aquellos que no se han casado y que están en ese proceso también de que... En la búsqueda o en la espera. En la búsqueda y todo, pues también dejar a esas parejas o exparejas en amor, ¿no? Decir, si no me sabiste valorar, bueno, pues ya ese es tu problema. Yo sí me sé valorar, yo sí me sé aceptar, yo sí sé quién soy. Pues muchas gracias por estar conmigo y ahí nos vemos. Y ahí nos vemos, pero en ese sentido bonito, ¿no? De que gracias por estar conmigo, pero pues el tiempo pasó, tu tiempo llegó y ahora tenemos que viajar hacia un nuevo tiempo. Yo creo que eso es muy importante. Debemos de estar siempre conscientes y certeros de que las personas que llegan a nuestra vida cumplen cierta función, llamémosle así, tienen alguna misión que cumplir y nosotros en la vida de ellos. Y si el tiempo de estar juntos se terminó, pues que sea de la mejor manera. Y siempre todo desde el punto de vista del amor. Y es mejor, porque así no guardamos ni resentimientos, ni corajes, ni frustraciones vanas. Precisamente hablando hacia las parejas en esta tarde, en este momento, encontramos también, amigos y amigas, que uno de los puntos también importante es que la pareja necesita del esfuerzo de cada día para hacerse así, y todo es el tiempo para reinventarse. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de ser continuos hacia nuestra pareja. Si le decimos, ay, qué hermosa te ves hoy, bueno, pues hay que decírselo continuamente, ¿no? O, independientemente de decírselo, hacérselo sentir, demostrárselo, demostrarle que todavía nos llena, que todavía es esa persona con la que decidimos compartir nuestra vida, que debe de estar con nosotros, en fin, una serie de situaciones interesantes, ¿no? Por favor, sí, seamos lo más elocuentes posibles, lo más amorosos posible. Si la relación terminó en malos términos, vamos a buscar suavizar esa situación. Vamos a buscar que en donde quiera que nos podamos encontrar, nos podamos dar un saludo fraternal. Regreso continuamente a esto porque tal parece que después de eso, ay, está desdichada, ay, este desgraciado, ay. Y ponemos nombres y los ponemos de traje y los vestimos y decimos, y sobre todo cuando la relación fue dañina, ¿no? Cuando se lastimó. Yo creo que no tenemos derecho a hablar mal de alguien con el que compartimos, aunque fueran 5 minutos en un beso, 10 minutos en una relación, 15 minutos en una vida o 20 minutos en una relación. Yo creo que debemos de ser muy cuidadosos en eso, porque al final de cuentas eso se va con nosotros y eso está en nosotros y eso nos llega a dañar. Entonces hay que cambiar eso. Así es. Además, recordemos que cuando hablamos mal de nuestra pareja, en realidad estamos hablando mal de nosotros mismos, porque si no estamos satisfechos, entonces quiere decir que no supimos elegir. Y qué tanta es nuestra responsabilidad en esa mala relación. Y como dijeran por ahí, en un sistema de equilibrio, pues había que preguntarle a la expareja qué opinión tiene de nosotros en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, nos sentimos los buenos de la película y en fin una serie de cosas, pero resulta, ¿verdad? Que cuando por alguna razón se le pregunta a la otra persona, dice, ¿qué crees? Pues mira, no te digo el chisme, pero esta persona es así, así, así, así, así. Y entonces, ¿qué pasa? Que no cuadra la información que damos con lo que realmente puede ser, ¿no? Además, para hacerse un juicio, pues no creo que sea tan simple, porque hay que conocer el contexto del problema, hay que saber en qué momento fue el problema, qué desencadenó el problema y, sobre todo, qué vivencias se tuvieron como pareja para llegar a esa separación, para llegar a ese divorcio. Y déjenme decirle que nosotros utilizamos la palabra divorcio ya sea para los matrimonios o para las uniones o para los noviazgos, porque al final de cuentas te terminas divorciando de la persona en todos los sentidos, o sea, te terminas apartando, te terminas diciendo no quiero volver a saber de ti nada, en fin. Aunque a veces somos mentirosos, ¿verdad? Pasa 1, 2, 3 años y terminamos diciendo, bueno, pues vamos a volver a verlo, a volver a verla, a ver qué pasa. A ver, bueno, si... eso nada más es para satisfacer nuestra curiosidad. A ver si el fueguito se enciende. ¿Y cuál, no? Resulta que esperábamos ver al Adonis o al Adonis y nos llega todo fachoso, fachosa, nos llega no, todo. No, es que, ¿sabes qué? Como dirían algunas amigas, esperabas al príncipe azul, pero llegó el sapo. Que a fin de cuentas el sapo siempre fue sapo, pero el amor nos hizo verlo como el príncipe azul. Y perdón por el término, y la princesa no resultó ser tan princesa, ¿eh? Ah, bueno, porque, también sucede. Digo, disculpen esta situación, pero alguna vez escuché a una persona decir, no, es que mi marido es un sapo y que no sé qué, y de repente te quedabas viendo a la persona y decías, ay... Y esta mujer dice que el marido es sapo. No, bueno, pues como dice el refrán, según el sapo es la pedrada. Sí. Entonces ahí le tocó. Y tú recordarás que sin afán de ofender a la persona, pues ella sí no era muy agraciada. Por eso te digo. Etiquetar al marido, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser también conscientes de quiénes somos, de que tampoco es justo que digamos, pues yo soy el bueno, al otro. Yo soy el bueno, yo soy el perfecto, yo soy el bello, Oye, espérame, si realmente fueras todo lo que dices, pues estarías integrado en la naturaleza. A final de cuentas, no estarías en el mundo de carne y hueso, ya serías parte de la creación como tal. Entonces, hay que ser conscientes. Muchas veces tenemos un concepto muy elevado de lo que realmente somos y no creo que estemos en capacidad de decir somos tal o cual cosa. Así es. ¿Qué te parece si vamos a una pausa musical? Sí, regresamos, amigos. Gracias por estar con nosotros en El Amor y Tu Despertar. Despierta en el amor, regresamos. Tu radio online. Despierta en el amor. Continuamos. Y bueno, amigos, ahora vamos a tocar un punto muy, muy bonito. Es un punto un poco difícil a veces de tratar en las parejas. Cuando la pareja se va, cuando resultó que ya no funcionó el asunto, y cuando en teoría debemos dejar ir en amor, y por lo regular no sucede así, siempre queda un vacío en nuestra vida y en la vida de aquella persona. Porque hay que ser congruentes en eso, hay que ser conscientes. Así es. Lo que me pasa a mí le pasa a ella también, porque ese tiempo que convivimos o que compartimos juntos es un tiempo muy valioso. Es un tiempo a lo mejor de calidad, a lo mejor de cantidad, a lo mejor de compenetración, a lo mejor de crecimiento. Muchas veces uno no sabe qué es lo que pasa en una relación que de repente, así como se dio, así desaparece. Así es. Y son factores que no están en nuestro control, que no están bajo, ni siquiera bajo nuestra supervisión. Sí, porque incluso pueden ser cosas karmáticas que nosotros desconocemos. Yo considero que es bueno y es de ser analizado por todos y cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos en esta vida? ¿Qué hemos hecho en vidas anteriores? ¿Y cómo sabemos resolver esos conceptos preparándonos hacia nuevas vidas? Porque recordemos que estamos evolucionando en ese sentido. ¿Y cómo dejar ciclos cerrados? Amigos y amigas, eso es bien importante. ¿Cómo decir hasta aquí a una relación? ¿Cómo decir hasta aquí a una vida? ¿Cómo decir hasta aquí a ti y a mí en este momento? A veces uno siente que ya ha vivido ciertas cosas con una persona. Y eso podría ser un déjà vu, eso podría ser también el resultado de una situación karmática que tú hablabas, Anita. Así es. Pero la pregunta específica para todos aquellos es: ¿y eso de qué sirve? ¿Y eso de qué funciona? ¿Cómo puedo cerrar mi capítulo de vida en este momento? ¿Y cómo puedo hacer que ese capítulo en mi vida no me dañe, sino al contrario, sea un capítulo de aprendizaje, sea un capítulo de amor, de expresión hacia una nueva pareja, hacia una nueva relación mucho más sólida? Porque muchas veces lo que hacemos es que no aprendemos de esas relaciones y volvemos a caer en una serie de errores que habíamos tenido anteriormente. No, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para entender qué es lo que la vida me está mostrando a través del término de esta relación y me va preparando hacia una nueva. Y algo que sí les quiero compartir a todos ustedes, amigos y amigas, es que no debemos de utilizar las puertas falsas. ¿Por qué las puertas falsas? Bueno, aquí en nuestro país, en México, tenemos un dicho que a mí se me hace malo, que no se me hace muy bien fundamentado, cuando decimos: hay un clavo, saca otro clavo. No es cierto. No, a veces te llenas de clavitos y quedas como las tablas de los, ¿cómo se llaman los que se acuestan en sus tablas? Ah, sí, de los faquires. Los faquires, ¿sí? Y ningún clavo sirvió a fin de cuentas. Sí, yo creo que lo más sano en una relación es que si ya terminaste hoy esa relación, te des un tiempo, te des una oportunidad de reevaluarte, de revalorarte. De estar contigo mismo. De estar contigo e iniciar una nueva relación después de un tiempo. Por favor, no vayas a cometer el error de: ay, pues, ¿qué crees? Pues ya no la hice con mi esposa, además tengo mi amante y tenemos determinado tiempo y andaba yo con mi amante cuando ya andaba con mi esposa. Eso no creas que habla bien de ti, amigo, amiga, ¿eh? Mucho cuidado con eso, porque muchas veces decimos o sentimos que el ego, superpoderosos, y lo único que está denotando eso en nosotros es un vacío profundo. Así es. Es una falta de amor hacia nosotros mismos y sobre todo hacia los que están a nuestro alrededor. Yo por eso les diría que cuando vivimos en pareja, vamos a llegar a esa unidad de las que le habíamos hablado anteriormente, a través precisamente de la complementación y no de la igualdad. Porque estamos en una época donde queremos ser iguales hombres y mujeres, pero no hablamos de esa igualdad espiritual o de la esencia, sino esa igualdad que surge de una competencia malsana y malentendida. Y se nos ha olvidado entender que nosotros como seres humanos tenemos la misión de ser felices en la relación de pareja, pero siempre siendo el complemento del otro, siendo el apoyo y la parte que va a potencializar de la mejor manera el ser de la persona que está a nuestro lado. Y bien, amigos, en este bloque quiero dejarlos, o las queremos dejar, con una pregunta. Una pregunta para ser reflexionada, para ser entendida desde ese punto. ¿Con quién nos queremos relacionar? ¿Con un ideal abstracto? ¿Con un ideal incorpóreo? ¿Con un ideal mental? Porque al final de cuentas eso es lo que pensamos de la otra persona, la tenemos idealizada. ¿O bien con una persona concreta? ¿Con sus virtudes? ¿Con sus oportunidades? Yo no le quiero llamar errores, sino sin sus zonas de oportunidad. Y en esa libertad, ser con ellos o con ellas. Así entonces, es. Yo creo que por ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Y los queremos dejar con un tema musical muy especial. Ah, sí, claro. De Serrat y Sabina, que se llama Acuérdate de mí. Regresamos en unos segundos. Gracias por estar en El Amor y Tu Despertar. Despierta en el amor. Regresamos. Acuérdate de mí cuando me olvides, que allí donde no estés iré a buscarte, siguiendo el rastro que en el cielo escribe. Las nubes que van a ninguna parte, acuérdate de mí en tus plegarias y búscame con los ojos cerrados entre la muchedumbre solitaria. Yo tampoco te quiero demasiado. Como te tomo me doy, como te busco te evito, como me vengo me voy, como me pongo me quito, como te falto te sobro, como me callo te digo, como te pago me cobro, como te extraño, te olvido. Por ver volar los peces de colores. Hicimos agujeros en el agua, preocupados en los alrededores. Siempre en la dimensión equivocada, mujer de sombras y melancolía. Volvamos al Edén que nunca ha sido, a celebrar con las copas vacías el gusto de no habernos conocido. Cómo te tomo, me doy, cómo te busco, te evito. Cómo me vengo, me voy, cómo me pongo, me quito. Cómo te falto, te sobro. Cómo te falto, te sobro. Cómo me callo, te digo. Cómo me callo, te digo. Cómo te pago, me cobro. Cómo te extraño, te olvido. Cómo te tomo y me doy. Cómo te busco y te evito. Cómo me vengo y me voy. Cómo me pongo y me quito. Cómo te falto, te sobro. Cómo te falto, te sobro. Cómo me callo, te digo. Cómo me callo, te digo. Cómo te pago, me cobro. Cómo te extraño, te olvido. Pues amigos, estamos aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y recuerden que también los esperamos en nuestras páginas www.amazona.mex.tl y en nuestro blogspot amazona2012.blogspot.com. Ahí podemos estar en contacto y en sintonía con ustedes. Y bueno amigos, creo que estamos entendiendo todos los principios de cómo se debe de manejar ya la relación en la pareja. Hay un punto muy, muy importante que quiero resaltar esta tarde. Y digo resaltar porque es un punto que nos debe de incumbir a todos como sociedad. Claro. Cuando nosotros decimos, yo me quiero compartir, yo quiero amar a esa persona, yo le quiero entregar mi corazón a tal o cual persona, la pregunta es, ¿realmente se lo quieres entregar? ¿Realmente crees que es la persona ideal para entregarle tu corazón? ¿Esa persona va a amarte? ¿Va a respetarte? ¿Va a honrarte? ¿Vas a ser realmente lo máximo en la vida de ella? ¿O solamente eres una persona más en su lista? ¿O solamente una persona más en su vida? Porque recordemos que todavía hay esas corrientes de pensamiento en donde el hombre es machista y dice, bueno, pues yo quiero una sirvienta, yo quiero un amante, yo quiero. Y la pregunta es, y bueno, ¿y él qué va a dar? ¿No? O sea, ¿tú qué estás capacitado como para dar? Porque cuando a nosotros nos han enseñado, o nos enseñaron las generaciones anteriores, y con todo respeto lo digo, nos enseñaron mal. Porque nos enseñaron a pedir. ¿Cuándo vamos a dar? Pero ¿dónde está la capacidad para saber dar? ¿Cómo está esa capacidad para darle a mi esposa, para darle a mis hijos, para darle a mis amigos? ¿Cómo está esa capacidad para darle a mi novia? ¿Cómo está esa capacidad para darle al entorno en el que vivo? ¿Sí? Al trabajo. Porque tal parece que todo eso ha cambiado, o tal parece que ahora ya no importa. Estamos en un mundo tan agresivo que a mí lo que me importa es que vendas, a mí lo que me importa es que realices, a mí lo que me importa es esto. Sí, ¿y lo humano qué? ¿Lo humano desaparece? ¿Ya ahora somos máquinas y ya todo depende de las máquinas? Por favor, no seamos ilusos. Si el hombre pierde su identidad humana, va a perder todo. El hombre está condenado a desaparecer si no hace un alto y si no se pone a analizarse y analizar lo que ha hecho hacia los demás. Así es. Amigos, estamos todavía al tiempo de ser conscientes de lo que somos y de lo que estamos haciendo mal. Por favor, las relaciones humanas son más importantes que cualquier tipo de relación con equipos, con tecnologías y con todo aquello. Primero somos los seres humanos. Vamos a tratar de regresar a ser cordiales los unos con los otros, a relacionarnos en amor, a relacionarnos en los negocios, en ese amor. No podemos seguir siendo indiferentes ante esa situación en donde todo importa, menos mi relación personal, menos mi relación con los padres, menos mi relación con los hijos, menos mi relación con los jefes, menos mi relación conmigo mismo y menos mi relación con mi pareja, que es alguien que va a estar conmigo permanente, en las buenas, en las malas, en las peores y en las que se puedan y no se puedan. Así es. Yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, cambiar esa parte. Sí, creo que tenemos que entender siempre que la unión de una pareja o el matrimonio no es una meta, no es la meta de un camino, no es el que ya llegué. Más bien, es un punto de partida. Y esto lo tenemos que tener muy en claro, muy en cuenta, porque a veces se nos pasa la vida, a muchas personas, tanto hombres como mujeres, soñando como Susanita la de Mafalda, ¿no? Me voy a casar y voy a tener muchos hijitos y voy a ser una señora de sociedad. Y ya voy a ser una señora porque voy a ser casada. Pero, ¿y después de que ya llegó la boda, de que ya pasó el guateque, de que ya fue la luna de miel, qué viene? Viene la vida verdadera, viene la convivencia diaria, viene el esforzarnos cotidianamente por mantener esa llama de amor siempre encendida. Y entonces en realidad es ese punto de partida, porque voy a construir el resto de mi vida con la persona que está a mi lado y voy a trabajar para darle toda la felicidad de la que soy capaz de dar. Y también él se va a esmerar por darme lo mejor de sí. Y juntos vamos a construir una seguridad y una estabilidad emocional para las personas que vendrán detrás de nosotros, que serán los hijos. La última pregunta de esta tarde al aire. Si existiera una bola mágica que te dijera que la relación con tu actual pareja va a terminar dentro de 5 minutos, ¿tú seguirías haciendo tu gran esfuerzo porque no terminara? ¿O simplemente dirías, está bien que en 5 minutos termine? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Seguirías trabajando? ¿Seguirías luchando? Bueno, te lo dejo ahí y te invito a que sigas con nosotros. Nos vamos al último corte de esta tarde y regresamos para cerrar el tema de hoy y despedirnos. Thank you. bueno, dale verdaderamente tu corazón al ser amado y él te devolverá el suyo para juntos transformarse en amor. Esta sería nuestra reflexión final del día de hoy. O el consejo que nos gustaría compartir con ustedes. Amigos, ¿hemos dado nuestro corazón? ¿O hemos dado aparentemente lo que nos sobra? Porque muchas veces exigimos a el otro, a la otra persona, que nos dé todo lo que tiene, pero nosotros no le damos lo mejor que tenemos, ni le damos lo que le corresponde. Entonces, vuelvo al punto de partida. No nos enseñaron a saber dar. Y creo que ha llegado el momento de que empecemos a hacerlo. De que empecemos a dar. Si logramos hacer esto de una forma continua, de una forma en amor a los que nos rodean, todo eso nos va a traer consecuencias muy positivas. Aprendamos a dar amor para que podamos cosechar ese amor. No demos odios. No demos intrigas. No. No causemos conflictos, ni problemas, ni pleitos. Tratemos de mejorar nuestra vida y nuestra calidad de vida a través del amor. Y nuestra calidad en nuestra vida de relación, de pareja, también en el amor. Yo sí les invitaría precisamente a eso. A veces nos cuesta mucho despegarnos o desapegarnos de relaciones que no nos son del todo placenteras. Pero yo siempre he sido de la idea que es mejor poner un alto a tiempo antes de empezar a hacernos daño y guardar en esa relación o de esa relación lo mejor y bonitos recuerdos que desgastarnos en luchas inútiles. Y bueno, amigos, para cerrar el día de hoy, los dejamos con esa reflexión. Aprendamos a dar nuestro corazón al ser amado. Y recuerden, nos pueden localizar en los siguientes lugares. En Facebook, Despertar en Amor. En Twitter, @despertarenamor. Nuestro blogspot, que es http://amazona2012.blogspot.com y www.amazona.mex.tl. El correo electrónico despertarenamor@gmail.com. Y como siempre, todos los martes, el amor y tu despertar a través de tu radio online de las 4 a las 6 de la tarde. Y el próximo martes tenemos aquí con nosotros una invitada, ¿verdad? Ah, sí. Una persona también muy querida por nosotros que nos va a hablar sobre el ser. Así es. El desarrollo espiritual y armónico del ser. Del ser. Y esto va a ser también algo muy interesante porque nos va a ayudar a cimentar muy bien lo que hemos estado hablando de el amor y tu despertar. Así es, amigos. Les queremos agradecer como siempre su permanencia con nosotros, el estarnos escuchando. Y bueno, para finalizar, los dejamos con la última canción de Sabina y Serrat, Más de 100 mentiras. Nosotros los esperamos la próxima semana en El Amor y Tu Despertar. Lornita, como siempre, muchas gracias por tenernos aquí siempre consentidos y apapachados. No se olviden de mandarnos sus mensajes, de mandarnos qué temas les gustaría escuchar, mandarnos cualquier tipo de crítica, en fin, todas estas direcciones que les dimos es para estar en contacto permanente con ustedes. No se olviden, y aquí estamos con ustedes hoy y siempre. Que tengan bonita semana.